La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día primero de septiembre, corresponde al domingo número 22 del tiempo ordinario. 22 de 34 domingos. Vayamos a la palabra que el Señor nos dirige en el inicio del noveno mes. No añadirán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor. Del libro del Deuteronomio. Algunos versículos, el capítulo 4. Del Salmo 14 respondemos: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y la segunda lectura, pongan en práctica la palabra de la carta del apóstol Santiago. Y del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, algunos versículos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Día primero de septiembre. Día primero de septiembre. Con varias tareas, unas pendientes y otras por venir. El curso escolar 2024-2025 ha iniciado. Volver a la escuela, volver a las aulas, volver a los ambientes donde se va fraguando la vida de tantos estudiantes y quienes les acompañan. Me encanta ver y pensar en la esperanza. Esa esperanza que está dibujada en cada rostro. Desde el pequeño que va a iniciar hasta el adulto, joven adulto, que ya va concluyendo su formación. Comenzamos septiembre, mes cargado de evocaciones históricas. También inicio de legislaturas, gobernantes estatales y municipales, que diríamos diputados, senadores, en concreto, En general, miradas esperanzadoras y al mismo tiempo con buenas dosis de incertidumbre. En el transcurrir del mes de septiembre, seguramente personas, familias, escuelas, actores políticos tendrán que hacer ajustes. Los sueños, metas y esfuerzos personales e institucionales, me pregunto, ¿irán a contribuir a formar un pueblo sano, educado, sabio, prudente, alegre, comprometido? Septiembre, la memoria del pasado y la promesa de un futuro todavía incierto, constituyen el antes y el después de la vida presente. Los estudiantes, con sus compañeros de viaje, inician o continúan una etapa, un grado, donde tendrán que desarrollar su potencial para seguir aprendiendo el necesario y emocionante arte de vivir. Igualmente, todos los servidores públicos, soy incluyente, los que terminan y los que inician, viven días y momentos tensos e intensos donde el aprendizaje del arte de gobernar es puesto a prueba. Individuos, familias, escuelas, autoridades se necesitan mutuamente para hacer un ambiente sano, donde todas las personas e instituciones se desarrollen y aporten al bien común. La fe en Dios ilumina el camino, proporciona presencia amigable, anima, orienta, da sentido, confianza, nos fortalece. Un pueblo sabio y prudente será el fruto visible en un futuro cercano. Lo hemos escuchado en la primera lectura. El pueblo de Israel estaba llamado a ser un pueblo sabio y prudente ante los pueblos vecinos. Desgraciadamente fue cayendo en la rutina y después en el vacío, en un ritualismo que no conducía a nada, que más bien desgastaba a todos, sin compromiso en el arte de vivir y en el arte de gobernar. La vida interior, el prójimo vecino, la fidelidad al Dios de sus padres, no importaron. Y claro, pues no, ya no hubo los frutos esperados. ¿Recuerdan ustedes la imagen de la higuera que tuvo que ser cortada? Jesús usaba estos ejemplos porque los veía ahí cercanamente. Y es que el corazón humano se puede corromper, pervertir, engañar, puede latir sin dirección, puede apostarle a la mediocridad. Es la queja de Jesús en el Evangelio, al hablar hoy de lo puro y lo impuro en relación con personas, con tiempos, con ritos, con alimentos. Hoy la palabra domingo, primero de septiembre. Hoy la palabra nos invita a ir al interior del corazón humano para ser sabios y prudentes. Si queremos llegar a ser gestores de fraternidad, servidores solidarios, obreros de un mundo más humanizado. De ahí, de ese corazón, sale lo bueno y lo malo. Los grandes ideales, pero también pueden salir las más atroces perversiones. Al terminar agosto e iniciar septiembre, tenemos la oportunidad de volver a plantearnos lo básico de la vida. En casa, la escuela, la sociedad, la iglesia. Si fuéramos los únicos habitantes del mundo, pues no se necesitaría sabiduría ni prudencia. El amor no tendría sentido. La educación de personas, familias, pueblos, es el medio indispensable para el progreso, para el desarrollo, para el crecimiento integral de personas y pueblos. Educación, para transformar personas y sociedad, pues debería ser el objetivo de políticas públicas. Y esto debería motivar también todo esfuerzo personal y comunitario. Volver al Jesús del Evangelio es vital para que nuestros ritos septembrinos no se queden en remembranza vacía, en nostalgia sin futuro. Un pueblo mexicano sabio y prudente es posible si nuestra fe en él es accionada e interactuada en todos los ámbitos educativos. Y entonces vamos a dar buenas cuentas. Pido a Dios por ti. Pido por este pueblo tan lindo, con tanto potencial, nuestro pueblo mexicano, que este mes de septiembre sea una buena oportunidad aprovechada para crecer como personas y para crecer como pueblo de Dios. Buen día, buen domingo, buen inicio de semana y buen inicio de mes. Año 2024.